Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? No te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas tardecitas, buenas madrugadas. Vaya uno a saber cuándo está usted escuchando esto. Pero si lo está escuchando en vivo, au directo, esto es ahora a la 1 de la tarde de este sábado 26 de diciembre. Buenos días, buenas tardes, don Gustavo Bulla. 13.07 aquí en la ciudad de las Diagonales, en La Plata. Estamos así, porque tenemos que mostrar que esto es vivo y directo. Sí, porque la gente no cree que nosotros estemos en vivo, cree que estamos en... Sí, en otra cosa. Sí. Martín Gómez, en la operación técnica, aquí en la ciudad de La Plata. Sí. Hemos retornado al lugar donde hicimos el primer programa de Nosotros y los Medios, para dar una parábola completa y hacer el último. Sí, así es. El mito del eterno retorno. Sí, póngale. Digo, por eso vamos a volver. Vamos a volver. A algún lugar vamos a volver. 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación. Digo, no sin avisar que mi nombre es Gustavo Gordillo, que vamos hasta las 2 de la tarde y que esto se llama Nosotros y los Medios. En la ciudad de Temperley está Ivana Casas haciendo parte de la producción, que tiene que ver, entre otras cosas, con escuchar cuidadosamente las cosas que aquí se dicen. Sí, que con mucho cuidado que las escuches. Las escucha con mucho cuidado. No, yo le dije, no toques nada, no, nada. Está Perla D'Amuri. Está Perla D'Amuri en las noticias, en la locución. También en el primer programa. También estuvo. ¿Estaba Perla? Sí, creo que sí, ¿o no? Pero no importa, ha estado en el resto y en el alma de Nosotros y los Medios. Un beso enorme a Perla, que siempre nos trata con tanto cariño y nos ha dado tantas ayudas y cariño manos. Totalmente inmerecido, pero... Como siempre, como es de norma. Decíamos que el 0800-222-1270 es el teléfono, la vía de comunicación, ya lo saben todos los oyentes de esta Radio Provincia, pero también tenemos un mail, que eso no lo saben todos los oyentes de Radio Provincia. El mail es nilmedios@gmail.com, como dijo nilmedios, N-Y-L medios, @gmail.com. Así como el Facebook, es Nos los Medios, así nos buscan y nos encuentran inevitablemente. Tenemos Twitter, que es @nilmedios, siempre N-Y-L medios, @nilmedios, para encontrarnos en Twitter. Y el blog, donde pueden encontrar todos los programas del ciclo, incluso este, el último, a partir de las 5 o 6 de la tarde, que es nilmedios, siempre N-Y-L medios, .blogspot.com. Un último programa del ciclo que lleva el número... 228. El momento tan temido por usted, Bulla. Sí. Porque esto es los cerros. O los senos, diría yo. Los senos. Sí. Usted es muy mal pensado. En mi barrio los quiñeleros lo decían así. Pero en su barrio, ¿qué clase de quiñelero tenía? Ordinario, como el barrio. Los cerros, si se trata de los números habituales para jugar a la quiniela, es el 28. Pero el 28 también es el astrólogo a la hora de las profesiones. Sí. A la hora de los animales es un gato montés y a la hora de los nombres de persona, Isabel y Rodrigo. Yo la única relación que encuentro con Isabel es con Isabel Sarli, un homenaje a... Sí, claro, por el 28. Digamos. Sí. Yo encuentro otra relación entre Isabel y Rodrigo. ¿Cuál? Una mujer llamada... No llamada, sino nombrada como Isabel, y un ministro de Economía, felicitado Rodrigo. Claro, no estábamos hablando ni de Isabel Sarli ni de. No. Ni de Rodrigo el. El Potro. El Potro, no me acuerdo el apellido. Yo soy Rodrigo Bueno. Bueno, ahí está. Bueno, en fin, eso es el 28, programa número 228 de Nosotros y los Medios. Para aquellos que no lo saben, acostumbramos a dar un repaso de lo ocurrido en los últimos días o semanas, en este caso, ya que hace un par de semanas que no estamos en el aire, en los medios de comunicación y en la vida nacional mayormente. Digamos que también nos ocupamos de decir qué cosas pasaron otros días parecidos al de hoy, en tanto que eran 26 de diciembre. Sí. Temita dedicado a las mujeres anarquistas, vamos a recordar a una de las primeras mujeres militantes de la historia argentina de las que se tiene registro. Estamos hablando de doña Virginia Volten. Virginia Volten, nacida en San Luis. Ajá. Nació en San Luis y terminó radicándose en principio en la ciudad de Rosario. Una mina que sus ideales, sus ideas pasaban por el anarquismo. Y el anarquismo en realidad no era anarquismo como doctrina, sino como defensa de los trabajadores. Estamos hablando de que esta señorita nació en 1876, pleno siglo XIX, ya en las postrimerías. Virginia Volten, entonces, de quien no hay demasiados datos. Hay un paréntesis enorme entre 1920 y 1960, que es cuando fallece. Lo cierto es que la mina termina radicada en Uruguay porque se casa con un uruguayo, y en medio de estas protestas y estas cuestiones, la mía también escribió un periódico anarquista, le aplican la ley de residencia a Lima, sí, y los exilian al Uruguay. Así que termina sus días apoyando al Batley, que no estoy olvidando cómo se llamaba, era de Dios, porque no me acuerdo, porque José Batley y Ordóñez. José Batley y Ordóñez, un presidente reformista uruguayo, que sin embargo hizo cosas tales como separar la iglesia del Estado, eliminar los crucifijos de los hospitales. Tenía todo un ideario que concordaba con doña, como dijimos, la señora nacida en San Luis, Virginia Volten. Virginia Volten. Recordamos entonces a doña Virginia Volten en su cumpleaños. Y para seguir con los cumpleaños, porque vamos a acordar todos cumpleaños, y ahora que estamos en esta época de armonía, donde la grieta ya no existe, vamos por suerte, siempre con un... Por suerte, ¿no? De un lado y del otro, no, por suerte. Sí, creo que no fue por suerte, pero... Yo en Navidad, por ejemplo, no me peleé con nadie. ¿No se peleó con nadie en Navidad? No, ¿qué hizo? La pasé solo. Estuvo encerrado. Solo. Encerrado en mi cuarto con la luz apagada. No, yo tampoco me peleé con nadie, porque la inmensa mayoría de los concurrentes a la mesa participaban más o menos de las mismas ideas. Solo había alguno que no, pero bueno. Bueno, parece, no que, en eso parece que en eso consiste la sutura de la grieta. Que la hablen sutura, qué feo. Que a partir de ahora hablen solo los que están de acuerdo. Exactamente. Es más, es obligatorio estar de acuerdo. Sí. Hay un DNU que todavía no ha sido publicado porque el boletín oficial, usted vio que lo sacan cuando le viene la gana. Sí, depende de la hora. Dice, sí. Bueno, ahora te parece, dale, sacamos el boletín oficial. Lo cierto es que estamos en este debutando en el país de Mauricio Macri. Sí. Y en el último programa de Nosotros y los Medios, en la Radio Provincia, que conduce la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Sí. Esto no lo habíamos dicho, pero creo que ya lo sabían todos los que están escuchando por otra parte. Decíamos que... Y alguno debería hacerse responsable también. Alguno. Decíamos que estábamos por unir los opuestos. Bueno, sí, no sé a dónde iba. Como recordábamos a doña Virginia Volten, vamos a doña Imperio Argentina. ¿Y por qué serían opuestos Virginia Volten e Imperio Argentina? Imperio Argentina, que se llamaba Magdalena Nile del Río, que nacía en 1906, un 26 de diciembre, como hoy. Bueno, todos saben, ¿no? Mira, que cantaba muy bien. Anduvo hija de españoles, termina yéndose a España y adoptando el nombre de Imperio Argentina, triunfando en los cantes de por allí, muy contenta en la época que se habla allá por 1930 en España, pero tan contenta que es inventada por el señor Joseph Goebbels a dar recitales allá en la Alemania nazi, a la que acepta gustosa. Y fue durante toda la vida de un imperio argentina una explícita admiradora del nazismo, de don Francisco Franco. Con lo cual, cuando se muere Franco, ya en el 75, tuvo un parate de laburo porque era como medio... Sin embargo, le duró muy poco y enseguida la reivindicaron todos como gran cantante y como artista española. Terminó sus días con todo éxito haciendo películas. Fue incluso, de mucho más chica, una de las partener de Carlos Gardel. Ah, mire usted. Es una de las mujeres que cantó junto a Carlos Gardel en una de sus películas. Imperio Argentina, estamos recordando, nacía un día como hoy de 1906, así que estaría cumpliendo aproximadamente 109 años para Imperio Argentina. Y vamos a otro recordatorio que también tiene que ver con una de cal y una de arena. Nunca se sabe cuál es la buena y la mala, ¿no? Una de cal y una de arena. El mundo es todo redondo, igualito una pelota. Y esto que estamos escuchando es la cortina musical de aquel recordado de Zurda, conducido por Diego Armando Maradona y por don Víctor Hugo Morales, que es a quien estamos recordando en el día de hoy, ya que es su cumpleaños. En 1947, un 26 de diciembre, como hoy, nacía allá en los Uruguayes, en Cardona, el periodista, el locutor uruguayo Víctor Hugo Morales. Que se graba en la memoria, unidos hoy por el fútbol que nos trae su alegría. 68 años está cumpliendo. 68 años está cumpliendo, y allá cuando estaba cumpliendo, estaba por los 19 años, más o menos, empezó a laburar en Radio Colonia como locutor. Después, bueno, la historia es más o menos conocida, ya que enorme parte de su trabajo profesional lo hizo en Argentina. Es el autor intelectual, espiritual, de la... El simbolismo del gol de Diego Armando Maradona a los ingleses, cuando uno ve a Diego hacer esa pilada, casi no puede imaginárselo sin el relato de Víctor Hugo Morales, que en un momento de su vida decidió que tenía que ser más explícito con las ideas que postulaba, ya que siempre fue un defensor de los derechos, etcétera, etcétera. Y ante el ataque en regla que se realizaba sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el relator uruguayo Víctor Hugo Morales decidió adherirse a ese movimiento, a esa idea, y salir a cambiar espadas con los dueños de todo, llamados Clarín y Magneto. Sí, como relator deportivo, su carrera está asignada por Diego Maradona, porque después, para los que habitualmente no les importa el fútbol, se enteraron del gol del 86 y demás. Pero Víctor Hugo Morales le rompió las cabezas y los oídos a los que estaban acostumbrados a seguir transmisiones radiales en el año 81, precisamente, cuando viene a trabajar en Argentina, y lo hace justo cuando Maradona cae en Boca. Y entonces hay un maridaje. Buena parte de él, aparte, él dice que es, él no puede analizar a Maradona. Sí, haga lo que haga, diga. Él le debe todo a Diego. Sí. Haga lo que haga, diga lo que diga, está bien. Y lo trata de usted a Diego, una cosa. Y estamos hablando de un tipo que empezó a locutar y a relatar partidos de fútbol cuando la primera figura en ese métier era alguien también en las antípodas. En la Argentina, claro. Que era don Muñoz. José María Muñoz, que todavía tenía buena parte de... conservaba buena parte de la hegemonía, digamos, del relato deportivo. Víctor Hugo, rompió los oídos porque cambió el estilo del relato, con una verba mucho más florida, más moderno, y bueno, Es un tipo con un talento y una capacidad y un conocimiento que uno supone que su manera de relatar no va a dejar de ocurrir en la Argentina en ningún momento. Seguirá relatando todos los partidos que sean necesarios, ¿no? ¿O claro. hubo algún cambio con respecto a eso? No, por ahora, por lo que le escuché decir, le ofrecieron una suculenta indemnización para dar por concluido el año que le queda de contrato en Radio Continental. Y él, por los propios dichos, prefirió seguir en el aire un año más al salario pactado y demás, con lo cual va a seguir con el programa La Mañana, donde habla más de política e interés general, y va a seguir relatando fútbol. Así que bueno, en 1947. Será una de las pocas voces que perdurarán, sobre todo en los medios importantes, por lo menos durante el año 2016. 1947, entonces nacía don Víctor Hugo Morales, que dijimos cuántos años cumplía. Y yo hice la cuenta, hice 53, 15, 68 años. 68 años para don Víctor Hugo Morales, un enorme feliz cumpleaños desde acá. Y ¿sabe usted que 12 años después de que naciera Víctor Hugo, cuando Víctor Hugo tenía 12 años y andaba raspándose las rodillas por allá por el Uruguay, nacía en Chaco una señora sí. que no relata fútbol? No. Pero que tiene una imaginación casi tan calenturienta por momentos como Víctor Hugo. Sí. Y un gran histrionismo, solo que en vez de usarlo para deleitarnos a los argentinos con la maravilla de su chamullo. Un rey Herodes en Chaco por aquella época hubiera hecho un aporte a la patria. ¿No? Pero no hubo. Nunca hubo reyes. Pero tenía que ser un rey Herodes muy selectivo, porque uno solo necesitábamos. Sí, no. Doña Elisa María Avelina Carrió nacía un día como hoy en las antípodas de, como decíamos, Víctor Hugo, que se ha pasado una vida dedicándose a defender los derechos de nuestros compatriotas y de los suyos. Un hombre volcado siempre a la progresía, por llamarlo de alguna manera. Y por otro lado, doña María Elisa Avelina Carrió, que luego de ser designada por la dictadura ya en el Chaco y de irla de progresista durante un rato largo, pergeñó la alianza rara que llevó al gobierno a quien hoy es el presidente de la Nación. Sí, antes participó de la otra alianza que llevó a los argentinos a uno de los peores capítulos de su historia. Unen, desunen, todas esas cosas. Y bueno, esperemos cuánto faltará para que entre en contradicción con el gobierno que ya ayudó a contribuir, a constituir. Yo creo que debe faltar bastante porque cuenta despacio. Como está contando en este momento las cosas que le entregaron por hacer esta movida. Es posible que durante un tiempo se quede tranquila y callada. Sí, dicen que estuvo enojada con lo de los jueces de la corte y demás, pero bueno, por ahora. Claro, ¿no? Pues dicen que estuvo enojada. Cuando ella se enoja, se entera todo el mundo de inmediato. Por ahora no lo ha salido a gritar a los cuatro vientos. De los jueces de la corte, está diciendo. Usted está refiriéndose ya a las nuevas medidas del gobierno. Nuevas viejas medidas en acción. En estos 14 días o poco más, que han tomado muchas medidas, todas para el lado de la injusticia. Sí, claramente. No, hay opiniones divididas. Hay quienes dicen que esto es volver a los 90. Hay quien dice que es volver al 56. Hay quien arriesga que es volver al 30. Sí. Y hay quien arriesga que es volver a después de Casero. Sí, directamente. Ahí están las distintas opiniones, que en todo caso volver al futuro se trataría. Pero bueno, una de las cuestiones que rápidamente impusieron, sin esperar a que pasaran las fiestas ni nada, es el de cargarse a la ley de servicio de comunicación audiovisual. ¿Cómo cargarse a la ley de servicio de comunicación audiovisual? Es una ley votada por el Congreso mayoritariamente en funcionamiento que creó dependencias y organismos. Pero ad hoc. ¿Usted de chico conoció la canción esa Juguemos en el bosque mientras el lobo está? ¿Lobo está? Sí. Bueno, en este caso cambia el Congreso, está en receso. perfectamente podría ser convocado a sesiones extraordinarias, pero parece que... A nadie le interesa demasiado. Parece que don Mauricio Macri, que es un tipo muy respetuoso de las instituciones, dijo, ¿para qué vamos a molestar a los senadores y a los están diputados? Están tomando sus merecidas vacaciones como él en este momento. Como él y como tantos otros. Si algo que respeta a don Mauricio Macri parece ser las vacaciones. El descanso. Sí, sí. Así que, bueno, dijeron, bueno, mientras no está el Congreso, ¿qué podemos hacer? Y sacamos decreto de necesidad de urgencia. Palabra que mucha gente habrá olvidado de las épocas de don Carlos Menem, ¿no? Uh-huh. Bueno, Mauricio Macri ya emitió más decretos de necesidad de urgencia que los 8 años de Cristina Fernández de Kirchner. Lo cual es... Más de 40. Bueno, él siempre afirmó que quería superar a Cristina Fernández sí. en su gobierno. Y sí. De una manera rara, pero... Y para tranquilizarnos, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Garabano es el apellido, ¿no? Con la mano... parece que para tranquilizarnos dijo vamos a gobernar por decreto. Está muy bien. Lo que tiene estos muchachos es que son transparentes. Sí, son transparentes. Bueno, yo no sé si es bueno ser... todos sabemos el latrocinio que se ha cometido con una de las instituciones de la nación, con un organismo autárquico y con una ley no solo sancionada por mayoría, sino que fue luchada, pensada, discutida durante años para llegar a ser una ley concreta. Trabada desde su nacimiento mismo a partir de la sanción el 10 de octubre de 2009 uh-huh. por distintos artilugios jurídicos hasta llegar a la máxima expresión, a la Corte Suprema de Justicia que dijo es constitucional. Es constitucional, bueno. Parece que no importa. Lene frega que sea. Parece que no importa, han intervenido el la AFSCA, la Autoridad sí. Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual, han allanado la sede, han sacado a todo el mundo, han suspendido, han sí. suspendido la ley, un comisario suspendió la ley. Sí, un comisario por una acción de el fiscal Stornelli. Fiscal Stornelli, recordemos que supo ejercer como encargado de seguridad del Club Atlético Boca Juniors durante la gestión de Macri o alguno de sus adláteres uh-huh. Y fiscal Stornelli que cuando dice alguien se encarga de la ciudad de un club, entre otras cosas, hipótesis de conflicto, barra brava. Bueno, Stornelli... Barra brava como las que se agarraron a tiros en la asunción del intendente de Lanús. De Lanús, de Grindetti. Ajá. Bueno, en este caso, Rafa Diceo, uno de los más uh-huh. renombrados jefes de la barra brava de Boca, tiene una... connotada amistad con Stornelli al punto de haber participado de la celebración de su casamiento. Bueno, pero, bien, es bueno que la bueno, gente se quiera, estamos en momento de basta de conflicto. Este fiscal independiente, uno también de los organizadores de la famosa, ¿se acuerda? En febrero la marcha esa por justicia de los paraguas, sí, claro. reclamando por la muerte todavía no esclarecida del ex fiscal Nisman. Bueno, este Stornelli en 14 días imputó a Eve de Bonafini por la marcha de la resistencia y a Martín Sabatella por negarse a aceptar la autoridad del Poder Ejecutivo. Todos sabíamos que con respecto a la ley de servicios de comunicación audiovisual el actual gobierno iba a tomar algunas medidas, pero para esto debe haber puesto al frente a alguien idóneo para que maneje las cosas con cierto tino, con cierto sí. cuidado, ¿no? Sí, porque una de las cosas que le imputaban a Sabatella es que era parcial, que era un militante político, qué sé yo, y demás. Pero pusieron como ministro de comunicaciones a alguien que ha pasado toda una vida dedicado a esto. Sí, ha dedicado toda una vida a oponerse a la democracia y sobre todo a los sectores populares. Nos referimos a... Oscar. Oscar, el milico Aguad. El milico es como le dicen en Córdoba. Gran amigo de Menéndez. Gran amigo de Menéndez. La gente se quiere, está bien que la está gente bien. Se quiera. Hay que terminar con los odios. Vamos a escuchar qué decía. Aguad es un hombre, un demócrata, digamos, y un hombre de la democracia de la comunicación. No sé por qué le dicen el milico. Y en este audio no hace más que ratificarlo. A ver. Escuchémoslo. ¿Es la filosofía que le ha transmitido el presidente Macri a usted sobre la ley de medios? ¿Qué hacer con una ley de medios que terminó haciendo agua por una aplicación absolutamente caprichosa, incompleta? Muy bien, tiene que hacer gol centro atrás, ahí está. para aplicar la filosofía contraria. Esa ley fue hecha para aniquilar el grupo Clarín y algunos otros medios. Cadena 3 también estaba en la mira del gobierno, con las que el gobierno no simpatizaba. La filosofía es toda la contraria, es decir, la libertad de expresión va a ser absoluta durante nuestra gestión. El derecho a estar informado de los ciudadanos argentinos, pues lo vamos a hacer realidad. Y los medios van a tener que competir como se compite en el mercado. ¿Cómo se compite en el mercado? La regulación de la ley de medios no va a subsistir durante nuestro gobierno. Sabatella quiere resistir en el AFCA. Sí, pero por una teoría absurda de que han sido designados por una ley por 4 años. Una teoría absurda de que han sido designados por una ley por 4 años. Es decir, una ley, el Congreso no puede limitar las capacidades que tiene el presidente de nombrar y remover a los funcionarios públicos. Es importante que nosotros como trabajadores de radio, trabajadores de prensa, tomemos conciencia de lo que está pasando. Hay un autoritarismo que se está presentando políticamente y nosotros no nos podemos hacer los distraídos. Y hoy hay que defender la libertad de expresión, porque durante años estaban diciendo que la libertad de expresión estaba en riesgo. Y la libertad de expresión no estaba en riesgo. Ahora sí está en riesgo la libertad de expresión. Una ley que sufrió y todavía sufre el embate de la corporación mediática más potente del país, pero una ley precedida por amplios debates sociales, que fue una conquista popular, que es una conquista popular, y que rige gracias a una enorme mayoría parlamentaria, si es cosa de ser republicanos, ya que tanto les preocupa. Y ahora resulta que asumió un ministro de comunicaciones para decir que esa ley se acabó, que no va a subsistir. Que quede claro nuestro repudio más enérgico a las declaraciones del ministro Oscar Aguad. Como ustedes saben, se dictó un decreto mediante el cual se ha intervenido el AFCA y el AFTIC, que son los dos entes que regulan las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. Esa medida se tomó ayer a última hora y la estamos haciendo efectiva en el día de hoy. La razón es que ambos organismos y sus autoridades no responden a la nueva estructura orgánica de la ley de ministerios y existe como una rebeldía de parte de las autoridades para atenerse al nuevo régimen del ministerio, que es el que fija las políticas de comunicación en el país. Demasiado canallas para ser los héroes de la pantalla. Demasiado mediocres para ser los dueños de la realidad. Seguimos en Nosotros y los Medios escuchando al señor Aguad diciendo todo lo que tenía para decir y algunos que opinaban salvajes, en contrario, que creen que una ley del Congreso tal vez pueda limitar las decisiones de un presidente de la Nación. Algunos intentan decir que el Congreso está para eso. Sí. Que para qué, que por eso se habla de que hay 3 poderes distintos, porque ninguno puede hacer nada sin cierto acuerdo con nosotros. No, y lo que es peor, recién al principio era un reportaje hecho por el periodista Pablo Rossi, el cordobés de radio de Cadena 3, y que cobró una triste notoriedad haciéndole de partener a Mariano Grondona en camino a su última morada. El mismo papel que hacía todavía no fue, pero el mismo papel que hacía Novarecio antes. Sí, y que a Novarecio lo corrieron porque una vez Novarecio osó reivindicar a las abuelas de Plaza de Mayo y ahí terminó su relación con Mariano Grondona. Cosa que Pablo Rossi no intenta. No lo va a hacer. Bueno, ahí le decía todas estas cosas a Aguad previo a la decisión del decreto. Y lo último que escuchábamos era la conferencia de prensa, la cual le dice a los periodistas, como ustedes saben, no, ustedes, los periodistas no sabían nada, a pesar de que no lo dijera. En general no saben nada, pero en ese momento no sabían nada del decreto porque el boletín oficial no estaba actualizado. No estaba. Porque fue muy temprano la conferencia de prensa. No, fue como a las 10 de la mañana. Y recién. Lo que pasa es que sí había salido el boletín oficioso, que era el diario Clarín, en clarín.com, decía que todos los detalles del decreto. Mira, le voy a dar una medida a las nuevas autoridades. Echen a todos los que están en el boletín oficial. Si tienen Clarín, ¿qué necesidad? Y de paso reducimos el déficit fiscal. Claro. Perdón a los compañeros de H1PC. Pues, Claramente es un chiste, muchachos. tenemos un llamado telefónico. Tenemos un llamado, no será de Aguad, ¿no? Ojalá, me encantaría hablar con ese señor. Bueno, escuchemos. Sí, señor periodista, buen día. Es para recordarle que también, no olvidemos, para decirle la verdad a la gente, que Pitruco Morales en el 2007-2008 fue el principal anti-kirchnerista que hubo, fue el primero que habló del matrimonio corrupto de los Kirchner, junto con Martín Sabatella. Y Sabatella hizo perder a Kirchner, ¿se acuerdan?, frente a Narváez, porque sacó 500.000 votos en la provincia de Buenos Aires. Ay, no sé si lo quieren pasar a recordarlo, ¿eh? Gracias, Carlos de Tolosa. No, Carlos, de ninguna manera vamos a pasar este llamado. No. Son cosas que no podemos decir al aire. No. Está bien, es cierto lo que vos decís. Víctor Hugo fue un opositor al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina hasta que se dio cuenta. Sí, y sobre todo fue opositor. No es tan grave. Yo no sé si exactamente dijo matrimonio corrupto, sí, me parece que el subrayado es del autor del mensaje. Pero sí se opuso claramente y tenazmente a la resolución 125, cosa de la cual hoy está arrepentido. Uh-huh. En el caso de Sabatella, efectivamente fue con una lista por afuera del Frente para la Victoria, en ese momento no lo integraba. Ahí entra dentro del terreno del opinable si eso hizo perder a Néstor Kirchner. Y entra dentro del juego de la política. Claro, o sea, vos tenés un partido, jugás por el tuyo y después decís, no, la verdad, me sumo a este. No te... Digo, está bien la objeción que hace Carlos de Tolosa, pero no termina de ser ni parecer siquiera una traición o algo por el estilo. Claro. Le agradecemos la contribución a Carlos de Tolosa y de hecho... Le contamos que gracias a estas nuevas autoridades, pues no va a poder seguir contándonos cosas. Claro, por ahí se las cuenta a los que... O sea, si llama antes de las 2, sí, pero... Por ahí se las cuenta a los que ocupen este lugar a partir de futuros sábados. ¿Alguien va a ocupar su lugar, Buya? No sé, no quisiera. Tenemos no, más. No quisiera ser la persona que. Tenemos más informaciones para este boletín, ¿no? Sí. Hoy mencionábamos jueces por decreto. Sí. Porque entre otras cosas, en estos pocos pero intensos días que lleva de gobierno Mauricio Macri, se le ocurrió enviar un decreto por el cual, no, en este caso no de necesidad de urgencia, sino un decreto común y corriente, por el cual designar en comisión a dos nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia. ¿De la Corte Suprema de Justicia? Sí, el máximo órgano del Poder Judicial. Pero no, si la pasaban criticando al gobierno anterior porque designaba algunos fiscales. Bueno, cayeron en la cuenta que con la renuncia de Fait a los mil no sé cuántos años, a partir del 11 de diciembre, le quedaba la Corte con tres miembros. Y la Corte, para sacar fallos, necesitaría, al tener tres miembros, unanimidad. Entonces se dieron cuenta que era un poco complicado. Por supuesto, todos los dirigentes políticos, diputados, senadores que forman parte de lo que hoy es Cambiemos, en su momento habían dicho no le vamos a votar ninguna propuesta que mande la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Decían, pero ojo que están jugando con la seguridad jurídica. No, de ninguna manera, este gobierno no... Bueno, listo, ahora sí querían nombrar. ¿Y qué dice la gente al respecto de eso? La gente, no sé lo que dice, pero hay algunos que opinan al respecto, distintos sectores políticos, no precisamente kirchneristas, que se oponen a esa medida. Escuchemos. Designación de jueces de la Corte por decreto por parte del Gobierno Nacional. Voces en disidencia. Victoria Donda. Me parece una barbaridad. Ni Cristina Kirchner, quien sacaba por decreto algunas cosas que eran cuestionables, se animó a tanto. No es bueno para ninguna institución que el Poder Ejecutivo designe a jueces de la Corte como si fueran sus empleados. Bueno, estoy obviamente muy preocupada porque es una decisión que no comparto. Me parece que no le hace bien al presidente Macri empezar con un traspié de estas características. A mi juicio es un retroceso, no solamente porque la Constitución Constitución no habilita designar miembros de la Corte por decreto y en comisión, sino que además si algo hemos destacado nosotros en el gobierno de Néstor Kirchner en su inicio fue el haber sancionado una norma como el decreto 222, que justamente era una restricción a sus facultades para proponer los miembros de la Corte y la aprobación de un reglamento que establecía un procedimiento. Yo no tengo una posición crítica, yo la respaldo absolutamente lo que ha hecho el presidente y me llama la atención todos estos reproches que incluso toman cierto tono fundamentalista. Yo te hago una pregunta a vos. ¿Qué hubiese pasado si este decreto hubiese sido firmado por el gobierno anterior? Sobre todo porque los nombres son nombres que me parecen impecables. Desgraciadamente, el método, la forma termina manchando los nombres. Nosotros queremos decir que hoy hemos conversado en el acuerdo y manifestamos nuestro beneplácito por las dos personas que han sido nominadas, que son dos juristas que conocemos, los dos son de mucho prestigio, los dos son bienvenidos. ¿Qué les parece la forma de haber sido designados? Con referencia al procedimiento por el cual fueron designados, quiero decir muy claramente que nosotros como Corte Suprema no fuimos consultados ni debemos ser consultados porque es un procedimiento que define el presidente, no la Corte. Bueno, qué bueno. Con respecto al método que fueron realizados, quiero decir claramente que no tengo nada que ver. Bueno, quien decía eso era el presidente de la Corte, don Lorenzetti. Sí, sí. Y antes era Massa el que decía qué hubiera pasado si Cristina. Es muy curioso lo de los opositores acérrimos a Cristina. Por ejemplo, Victoria Donda. ¿Donda? No conté. Donda. De dinosaurio. Donda. Sí, yo a veces me equivoco y digo tonta, pero es Donda. Victoria Donda dice, ni Cristina se animó. Cristina le sobraba ánimo para cualquier cosa, no le interesaba avasallar al Senado como en su mente opositora calenturienta imaginó. Y por otro lado... En ningún momento... Por otro lado es significativo, porque es representativo más que significativo. Sí. Todos... Perdón. Todos los que hacen crítica política hoy, de algún modo se refieren, necesitan referirse a el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que ya no está. Claro. Pero no he escuchado a nadie que critique violentamente el gobierno de Mauricio Macri. Pero tampoco he escuchado a nadie que lo alabe gloriosamente. Es como raro lo que está pasando. Sí, es raro. No, hay muchos que todavía no han terminado de cambiar el casedo, no les cayó la ficha todavía, entonces siguen, qué sé yo. Y eso aprovechan para confundir a la gente. Hay algunos que te dicen que la carne está a 200 mangos el kilo por culpa de Cristina. Bueno, está bien. Que sigan diciendo eso. Está bien, hasta que... Dentro de 6 meses también va a ser culpa de Cristina, dentro de un año y medio. Está bien. E incluso los muchachos de Cresta Roja creo que lo que hacían era insultar a Cristina mientras recibían las balas de goma. Sí. O sea que hemos tenido represión en estos días, en tan breves... Todo. Hemos tenido una muestra en frasco chico. Represión, DNU, endeudamiento express, boicot al Mercosur, la policía con armas a la vista patrullando cada manifestación, más represión, miles de empleados despedidos, suspensión por 3 meses de datos del INDEC, devaluación del peso de casi el 40%, eliminación de las retenciones y trabas a la importación. Eliminación de trabas a la importación. Sí. Y cuasi eliminación, como decíamos antes, de la aplicación de la ley de servicio de comunicación audiovisual y anuncio de finalización de contratos de periodistas casualmente con diferencias con el nuevo gobierno, ¿no? 678, la productora, esto es lo que dijo don Cristóbal López. No, el dueño de Torre de Manantiales, que ahora es ministro de Contenidos y Medios Estatales. ¿Cómo se llama? Hernán Lombardi. Dijo que fue una decisión de la productora. Parece que lo mismo con TBR y con Duro de Domar. Lo mismo parece que sería con Navarro en C5N. Bueno, digamos que toda esta chacota y estas ironías empiezan a perder su humorismo cuando pensamos que en variados ministerios y dependencias estatales se empieza a tomar una suerte de censo acerca de quiénes están afiliados a dónde y claro, si son militantes o no. Sí, sí, sí. Y el ministro de la Modernización del Estado, verbigracia, reducción del Estado, achique del Estado, dijo que había 70.000 contratos de estatales a nivel nacional que iban a ser minuciosamente revisados. No sé si lo harán o no, pero por las dudas meten miedo. Yo una sola cosa que me pregunto y le pregunto a los oyentes, si en vez de ganar las elecciones Mauricio Macri por 700.000 votos aproximadamente, 6.780.000 votos exactamente, digo, si en vez de ganar las elecciones por ese ínfimo porcentaje hubiera habido un golpe de Estado, ¿algo habría sido diferente hasta acá? No sé, pareciera que no. No suena, ¿no? Pareciera el triunfalismo y la prepotencia de los triunfadores legales y legítimos de las elecciones, pareciera como que están, como yo me los imagino, porque cosas que leí, vi en documentales y demás, se parecen mucho a los que agitaban alborozadamente los pañuelos con la llegada de Isaac Rojas y demás en el año 55. O es más, un momento diferente, distinto. Es más, salvando la distancia, esto de te retaseo el boletín oficial, te saco la medida, pero no te la doy a publicidad y demás. Se parece mucho, salvando la distancia, por suerte todavía no ha habido muertos, esperemos que no los haya, a los fusilamientos del 56, donde Walsh uh-huh. descubre que la ley marcial que incluía la pena de muerte uh-huh. Había sido anunciada con posterioridad a que se perpetraran asesinatos a civiles. Sí, en este caso que se perpetraran las detenciones, pero es lo mismo. Sí. En fin, decimos que hay algún patriota dando vuelta por allí. Un patriota. Y Mariano Moreno. ¿Y si no es Mariano? Hay alguno que lleva su apellido, no sé si con algún grado de parentesco. ¿Qué dice el hombre? Guillermo, en este caso. Se encuentra y está con nosotros un exfuncionario del Gobierno Frente para la Victoria, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, recién venido desde Roma. Está acá, está con nosotros para charlar de todo. Bienvenido, Moreno. Sí, funcionario del peronismo, que a su vez del Frente para la Victoria. A ver. Eso fue uno de los errores, compartí eso, la comunicación, comunicado. No soy comunicador, no sé. Uno de los expertos que tuvimos era Alberto Fernández. Claro, yo lo conocía de la capital federal, Alberto Fernández, pero la muchachada no lo conocía, vivían a 3.000 kilómetros, no es joda vivir a 3.000 kilómetros, entonces no lo conocía, no es que Clarín lo elige Chico 10, viste cuando eligen a la mina 10, lo elegía el Chico 10, no es que lo elige el Chico 10 porque sí, no es que aparece jefe de la campaña de Dualde de la nada sin saber, entonces el responsable de nuestra comunicación hasta que se fue era Alberto Fernández, creo que eso explica bastante. Por una canción de Citarrosa, ¿te acordás? Que un traidor puede más que mil valientes. Claro, claro. Y un traidor puede más que mil valientes siempre, siempre. Nosotros incluso decíamos 5.000 valientes porque los peronistas siempre somos más. Y es la verdad, eso fue lo que nos pasó. Y después, que sabíamos lo que sabíamos también. El gobierno se encontró con nosotros. Llegó Kirchner con el 22%. Sí, sí, sí. Fuimos aprendiendo sobre la marcha. Fuimos aprendiendo lo de los medios como Clarín, fuimos aprendiendo lo que implicaba tener una buena comunicación. Y después 12 años son 12 años también, ¿eh? Agarramos los chicos entrando a la primaria y lo devolvimos en la secundaria. Bueno, y estuvimos ahí también, ¿eh? Estuvimos ahí. Si hubiésemos hecho una ingeniería electoral un poquito más, o hubiésemos pegado algún Viva Perón, o puesto un poco más la marchita, ¿viste? Alguna cosita que... ¿Faltó peronismo? ¿Eso faltó? En nuestro gobierno, y fuimos muy amplios, en algunas áreas, dice, qué sé yo, en el 6-7-8, ¿cuántos peronistas hay? No sé, yo no lo miro mucho, pero decime alguno. Yo los quiero mucho, me parecen bárbaros. Acá teníamos nuestra presidenta, un cuadro del peronismo, una militante de la causa nacional y popular y peronista, como ella misma lo dice, hasta la médula, pero fuimos un gobierno muy amplio. El tema de la ley de medios y el tema de la impronta de los medios haciendo la agenda de la Argentina, nosotros lo fuimos descubriendo en el andar. Yo al menos no lo sabía que Mañeto, desde Papel Prensa, hacía la agenda de la Argentina. A mí apareció la luz cuando hicimos el informe Papel Prensa, la verdad. Y ahí es donde fuimos descubriendo la importancia de Papel Prensa. El colapso del gobierno de Alfonsín, con la famosa declaración de Vitela, de un dólar recontra alto, que se baja en un avioncito en La Rioja y cuando baja dice, necesitamos un dólar recontra alto, eso fue obligado por Papel Prensa que fuera tapa de casi todos los medios del país, y si no era tapa de los medios del país, al otro día no te vendían el papel. Pues nunca te vas a enterar de eso si no te lo cuento yo. Entonces eso nos fuimos enterando a medida que avanzamos la investigación, por eso se desesperaron tanto. 221-411-2175. Línea WhatsApp de Radio Provincia. Escribinos, comentá y opiná. 221-411-2175. Anotalo de una vez y escribinos siempre. Espacio Publicitario. Lunes a viernes a las 20. Buenos Aires. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Nosotros aquí estamos para hacerles compañía, para hacer un recorrido informativo que tiene como eje central el deporte y en este caso la pluralidad del deporte. Mucho. Lunes a viernes de 20 a 21. Deportes Provincia. Club Social y Cultural. Todos los deportes en un solo programa. Deportes Provincia. Con Daniel Gamayo y Alejandro Tupinero. Elegí el aire de provincia. Elegí Radio Provincia. Otro año en la radio de toda la vida. Felices fiestas. Radio Provincia. AM 1270. Radio Pública. Elegí el aire de provincia. AM 1270. Radio Pública. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza. Espacio Publicitario. Qué alegría escucharlos, realmente pensé que no iban a estar más. Los agarré empezados, pero recién cuando uno de los Gustavos hizo toda una especie de secuencia de todas las cosas que no tan buenas que está haciendo este gobierno, no sé si mencionaron antes, pero en esta enunciación que hicieron no lo hicieron, la designación de jueces de la Corte en comisión. Y yo voy a recoger un dato que periodísticamente nadie lo tomó, que dijeron que Mitre, Bartolomé Mitre, de la primera constitución de la Corte, había nombrado jueces en comisión. No fue el único. Guido nombró un juez, porque no era necesario que lo nombre, porque era un solo cargo, el presidente Guido. Cuando después vino, en comisión lo nombró. Después cuando vino la legislatura, en el año 63 con las elecciones, el presidente de la Nación Constitucional, doctor Arturo Humberto Illia, le ordenó al presidente del Senado, al doctor Perete, de que no le dé el acuerdo y que cuando terminó la legislatura cesó en su cargo. Así que Illia, desde el más allá, nos sigue dando lecciones de democracia, de civismo y de... Es difícil tener un concepto claro y preciso en un minuto. Les decía, el doctor fue el doctor Vidó. Lo nombró Guido en 1962 y Illia le mandó una carta muy conceptuosa diciéndole que le reconocía toda su situación como jurista, pero que había sido elegido con una herramienta constitucional y legal, pero excepcional, que no correspondía aplicar. Consecuentemente, no. Este juez Vidó, hay que aclararlo, Illia no lo ratificó, él cayó, después nombraron al hermano, creo, un pariente de Zavala Ortiz, el canciller ahí en ese puesto en la corte, pero cuando subió Onganía, que Onganía lo echó a palos, a patadas, a Illia, cuando subió Onganía, ¿a quién nombró Onganía como juez de la corte? A Vidó, el otro que sangraba por la herida aceptó. Así se maneja. Y este Macri, miren, no me hagan hablar, por favor. No me hagan hablar porque le falta la gorra. yo sigo estando acá. Fernando de Capital, gracias por los conceptos, gracias por acompañarnos durante tanto tiempo en este ciclo. Si lo agarraste empezado, sí, ya habíamos hablado del tema de los jueces de la corte, pero si lo agarraste empezado, te contamos, le contamos también al resto, que por ahí recién se engancha, que este es el último programa de Nosotros y los Medios. Así que disfrútenlo si acostumbran disfrutarlo, o detéstenlo si acostumbran detestarlo por última vez. El último en AM1270 Radio Pro. Por lo menos. Lo demás está por verse. Todo puede ser. Estábamos escuchando a don Guillermo Moreno, que nos contaba cómo veían las cosas desde el principio en el gobierno. Pero tenemos más. Sí, ahora en este pequeño fragmento nos va a aclarar algunas cuestiones respecto de la tan mentada medición fraudulenta o no de los índices de inflación. Todos los oyentes recordarán que se acusó fervientemente a Guillermo Moreno y al gobierno de Cristina Kirchner de fraguar los índices del INDEC. En función de, nunca se supo por qué razón daba medio, como si la gente no se diera cuenta de lo que gastaba cuando iba al supermercado. Sin embargo, los índices, decían los medios de comunicación, eran mucho más bajos de lo que eran. ¿Por qué dirían esto? Lo explica Guillermo Moreno. Escuchémoslo entonces. Se encuentra y está con nosotros un exfuncionario del Gobierno Frente para la Victoria, el exsecretario de Comercio, Guillermo Moreno. En el año 2006, cuando Kirchner me ofrece la Secretaría de Coordinación Técnica, que yo le pido que se llame Comercio para que la gente entienda, le digo, ¿y usted con qué inflación se sentiría conforme? Y me dice, debajo de 11. Ya la baña se había ido en el año 2005 con 12.6. Y enero, febrero y marzo habíamos tenido uno por mes. Le digo, ¿con qué inflación se sentiría conforme usted? Me dice, 11. ¿Cómo no? Me di vuelta y me fui. Ni me senté nada. Un minuto duró la reunión. Cuando estoy llegando a la puerta de su despacho, que agarro el picaporte, le digo, venga para acá. Me dice, venga para acá. Suelto el picaporte, me doy vuelta. Sí, señor presidente. Me dijo muy rápido que sí a 11. Que sea 10. ¿Cómo no? Me di media vuelta y me fui. No te olvides que por la 1050 se suicidaron personas. La 1050 no es otra cosa que la inflación que cantaba el INDEC. Si la inflación que canta el INDEC es alta, alguien se beneficia, y en general el sistema financiero. En aquel momento por la 1050 de Martínez de Hoz y ahora por los bonos ER. Perdón, ahora en el 2006, en ese momento. O sea, si la inflación daba más, el que tenía un bono cobraba más. Exactamente, esos son los bancos. ¿Quién tenía los bonos? Los bancos. No solo. ¿Quién más? Medios de comunicación. Por ejemplo. Clarín. Por ejemplo. ¿Sabés quién lo tenía? Goldman Sachs. ¿Sabés cuánto tenía Goldman Sachs de Clarín? El 40%. Nosotros no entendíamos lo que pasaba con él. Sabíamos que algo estaba pasando ahí, pero no entendíamos qué. A fin del 2006 se me apersona un empresario del sector turístico, era un empresario muy importante del sector. Me dice, Moreno, quiero hablar con usted porque usted está sancionando a nuestras empresas de turismo y yo le quiero transmitir que aunque nos siga sancionando, esto no se va a modificar. Y digo, ¿qué me viniste un sábado a la mañana a desafiar a título de que no? No lo vine a desafiar, le vine a contar que yo soy informante del INDEC. Pero a mí el INDEC no me pregunta por las vacaciones en Mar del Plata. Me pregunta por las vacaciones en Miami. ¿Cómo? Sí, yo le tengo que informar cuánto cuesta el paquete para veranear en Miami, no en Mar del Plata. Y usted se imagina que el paquete del argentino en Miami no tengo nada que ver. Por lo tanto, si en Miami aumenta los precios porque tiene mucha demanda, usted tiene inflación, culpa de que Miami se encareció. No es por Mar del Plata y usted no tiene ninguna posibilidad de hacer nada. Inmediatamente hice un informe, se lo mandé a Kirchner, y Kirchner, como era un tipo muy directo, dijo, esto sí que si se lo dice un empresario, haga un informe también para Alberto Fernández. Guillermo Moreno, el ex secretario de Comercio, aclarando algunas cosas, ¿no? Porque todos decían, los índices, los medios decían, los índices que da son mucho más bajos de lo que tienen que ser. Y resulta que los que lo decían tenían muchos intereses en que los índices fueran más altos. Nadie decía nada. Millonarios intereses. Y algo por el estilo, teníamos otro audio, pero ya no vamos a llegar. Fue designado Todesca, como el economista Todesca. Hombre de Dualde, ¿no? De Dualde, supo ser, como presidente del INDEC. Y Todesca era uno de los que, con su consultora privada, como dice Moreno, con tres empleados, daba a conocer índices privados de precios. de aumento de precios y elaboraban esa payasada que comunicaba mensualmente Patricia Bullrich, como no podía ser de otra manera, que se dio a llamar índice Congreso, que era un promedio de una decena, una docena de consultoras privadas que decían, ¿y cuánto aumentó? Y más o menos. No obstante, digamos, ¿pero qué pasó a todo esto? En el INDEC tiene 90 encuestadores y sin embargo dijeron que por ahora no pueden dar a conocer la información. Tres veces han suspendido las mediciones. Casualmente. Si no fuera... Es joda. Parece que nos están tomando el pelo. Sí. Pero bueno, diría Tenemann, nos están tomando de otra cosa. En el caso de Tenemann, ya lo dijimos más de una vez, con justa razón. Con justa razón. Nos estamos yendo después de 6 años, este ciclo... 5 años y medio, diría yo. Bueno, 5 años y medio, pero en el sexto año de trayectoria. Se acaba Nosotros y los Medios aquí por Radio Provincia. Nuestro enorme agradecimiento a Martín Gómez, a todas las laburantes de Radio Provincia que nos han venido haciendo el aguante de sábado a sábado, a la enorme Perla Damuri que sigue ahí dándonos una mano, sonriéndonos y haciéndonos la vida más fácil a todos. Sí. Nos estamos yendo. Como decíamos antes, en algún lugar vamos a estar, a los oyentes que nos han seguido en este tiempo, continuamente, oyendo y viendo, en el blog Nil Medios, nylmedios.blogspot.com, nos vamos a ir anunciando. En alguna radio más grande, más chica, más recóndita vamos a estar y como siempre nuestros audios los vamos a mandar a nuestra extensa lista de oyentes. La era de la comunicación, de la transparencia y de la no fricción y de la paz y armonía entre los argentinos ha llegado y a nosotros nos ha llegado el tiempo de rajarnos. Sí, digamos, se está conformando un cerco informativo que va a quedar mucho más claro después del verano. Lo estacional hace como que sea natural que los programas terminen. Vamos a ver en marzo cuántos vuelven. Seguramente muy pocos, con una voz distinta a la oficial. Nos estamos yendo, gracias a todos. Ivana Casas, Ayer Temperley, Gustavo Bulla, quien les habla, Gustavo Gordillo, y todos nosotros haciendo este Nosotros y los Medios número 228, el último de su periodo en Radio Provincia. Saludos a todos y, como decíamos antes, vamos a volver. Vamos a volver, buen año, mejor principio y esas cosas. Chao. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Radio Provincia.